Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigas y amigos de los cuentos. Estamos en un nuevo programa de Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. El programa de radio dedicado al arte de escuchar, de contar, de recopilar, de compartir historias, cuentos sucedidos. Y en esta ocasión vamos a tener un programa dedicado a la, podríamos decir, a las historias de la tierra, al canto más campesino y popular de Chile. ¿Y dónde estamos? Pues en la radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso, que en el 97.3 de su dial, cada sábado les presenta este programa de cuentos producido por Imaginarios Producciones. Y como de cuentos se trata, vamos a entrar en materia de inmediato. Y quiero presentarles a un gran contador de historia, un hombre maravilloso que hace décima, canto popular, rima, fundador además del primer elenco, digámoslo así, la primera conformación, la primera agrupación de Inti Illimani. Estoy hablando de Pedro Yáñez, él que estuvo en el lanzamiento de la Ludoferia de Literatura Infantil y Juvenil en abril pasado acá en Valparaíso. Nos presentó, nos deleitó con alguna historia en décimas. Y quiero que las escuche, que las disfrute como las disfrutamos todos los que estábamos ahí en el Parque Cultural de Valparaíso escuchándolo en vivo. Y en esta grabación en vivo, en ese momento, tenemos para regalarle esta primera décima acerca de qué fue primero, si la palabra escrita o la palabra oral. Y luego con una versión maravillosa, muy, muy, muy potente de Pedro Urdemales. Y escúchale mejor. Esto pasó hace mucho tiempo, pasó hace como 15 años atrás. Y en ese tiempo no existía esto del correo electrónico que llaman mail. Entonces, aunque no lo crean los niños, uno escribía en una hoja, doblaba la hoja y la echaba dentro de un sobre, le ponía una estampilla y la iba a dejar al buzón. Y así se mandaban los mails. Muy buenas noches. Ahí sí. ¿Le gustan los cuentos? Sí. ¿Y los versos? ¿Le gustan los versos? Excelente. Las décimas, ¿a quién le gustan las décimas? Pero excelente. Les voy a cantar primero una décima que tiene que ver con, me preguntaron a mí, ¿qué nació primero, la palabra hablada o la escritura? ¿Y cuándo nació todo eso? Entonces se me ocurrió hacer esta décima. Fue creciendo la natura. Por esta tierra de Dios, lo primero fue la voz, después vino la escritura. Así la literatura es una larga memoria de intentos y de victorias de la inteligencia humana. Cuando alumbró la mañana al principio de la historia. Me acuerdo que era invierno y llovía mucho, entonces se formaban unos tremendos barriales y Pedro Urdemales en ese tiempo salió a trabajar y criaban por ahí muchos chanchos criaban. Entonces buscó trabajo y encontró. Pero este cuento se lo quiero contar en décimas, a ver si me resulta. Dice así. Una mañana de invierno salía Pedro Urdemales cruzando los pastizales, callejones y potreros. Iba con tranco ligero a buscar ocupación. Se metió por un portón. mismo lo contrató, que él mismo lo contrató. Pero cuidaba un pantano que los chanchos no cayeran y en el barro se sumieran esos porfiados marranos. En eso llegó un paisano que había cruzado el cerco. Le compró todos los puercos, le ofreció a pedir urdimales y vendió los animales sin que lo supiera el dueño. Antes de entregar los chanchos, les cortó todas las colas. No les dejó ni una sola. Vendió choco los marranos. Las ensartó en el pantano con las puntas asomadas. Y se fue este Satanás a decirle al dueño avaro: los chanchos se empantanaron y no los puedo sacar. Llegó el patrón enojado al sitio de los barriales. Le dijo a Pedro Urdimales que los sacara del rabo. Pero empezó a tironearlo fingiendo fuerza de estajo. Sacarlo cuesta trabajo. Fíjese nomás, patrón. La cola se le cortó. Quedaron todos abajo. Por fin lo echaron del fundo y se fue por los potreros contando tanto dinero que no había visto junto. Está muy malo este mundo, decía Pedro Urdimales. Divisó unos matorrales y fue a esconderse detrás. Después yo no supe más. Se alejó de estos lugares. Increíble. Pedro Urdimales, las historias de los chanchos en el barro, en la voz de Pedro Yañez, cantor popular, poeta popular, músico y contador de historias, cuentista o cuentero más bien propiamente. Y estamos en Valparaíso, un cuento, un viaje por la imaginación, en la radio Valentín Letelier. Y para continuar con la historia, comentarle, compartir con ustedes de una producción que se hizo, una edición de un libro en Argentina, en Buenos Aires específicamente, en una colección que se llama Oído Leído. La edición es Abran Cancha, comenzó hace un par de años a hacer un rescate de historias de Latinoamérica. Y no solamente editó un libro, sino que además grabó un CD. Se convirtió, por tanto, en un audiolibro, Latinoamérica en voz. Cuentos y leyendas de América, en la voz de varios narradores de América Latina. Ya van en el tercer volumen de esta colección, tercera compilación de historias. Pero en la número 2, donde está Marisa Amado de Perú, Marco Flecha de Paraguay, Jorge Antonio García Pérez, José María Ovalia, Diana Tarnovsky de Argentina, Jorge Ambrosio Villa Zapata, J. Villaza de Colombia, Juana La Rosa de Argentina, bueno, de varios países. Está también una versión de un cuento popular chileno, que en esa ocasión fue invitada, digamos, a contar a partir de una compilación, de una recopilación que realicé en el año 2001 en la región de Coquimbo, y ahí se compilaron varias historias contadas por la gente, y una de ellas, una de las que a mí más me impresionó, que contó don Honorio Cortés, se llamaba El Pleito, o con ese nombre se conocía la historia. Y este cuento, esta adaptación desde la narración de don Honorio Cortés, fue la que se grabó acá en voz de quien les habla, de Patricia Mix, y la quiero compartir con ustedes para que conozcan un poquitito de lo que ocurrió hace mucho tiempo en un lugar llamado Cárcamo. Hace un par de años atrás fuimos con Daniel, un amigo cuentero igual que yo, a recorrer los valles transversales de la cordillera en Chile, en el norte chico, el Valle del Elqui, el Valle del Limarí, el Valle del Choapa. Andábamos cosechando cuentos, buscando cuentos por todas partes, contando y recogiendo cuentos. Y así llegamos a Montepatria, en el Valle del Limarí. Y allí nos juntamos con unas 30 personas que querían escuchar y contar historias. Y en una noche fría de otoño, mientras nos tomábamos un vino navegado, un vino caliente, un vino tinto caliente con naranja, y nos comíamos unas churrascas, que son unas masitas hechas de harina de trigo tiradas al fuego. Ahí contamos historia y escuchamos historia. Y ahí también conocimos a don Honorio Cortés, un señor bajito, moreno, que se acordaba de historias de su lugar, del lugar donde él había nacido, de Cárcamo. Cárcamo es un pueblito que queda mucho más adentro de la cordillera. No lo alcanzamos a conocer porque era bastante lejos para ir. Pero él nos dijo que por ahí en Cárcamo, por ahí por el año 1800, principios del 1900, no se acordaba muy bien cuándo, había ocurrido un hecho importante. Estaba seguro, sí, de lo que había ocurrido. No de la fecha, pero sí de lo que había ocurrido. Nos contó que Cárcamo, por esos tiempos, era un villorrio, un pueblito pequeño de algunas casas de gente que se dedicaba a cultivar la tierra y a criar cabras. Eran crianceros. Y la gente vivía tranquila, al ritmo del pueblo, sin apuros. Y que todo iba bien hasta que de un día para otro, como por arte de magia, señorita, me dijo él, encontraron un mineral, surgió un mineral el plomo. Y a las voces de que habían encontrado ahí un mineral, comenzaron a llegar desde todos los lugares hombres, los mineros, y con ellos mujeres, niños. Y en Cárcamo comenzaron a surgir nuevas casas, almacenes, fonda, cantina. Y de ser un pequeño villorrio, Cárcamo se convirtió en todo un pueblo. Dicen que los hombres trabajaban duro, de lunes a sábado, de sol a sol. Sudaban la gota gorda sacando el mineral de la tierra a punta de chuzo, de pala, de picota. Pero que los domingos eran de descanso y partían tempranito yendo a misa. Se vestían con la mejor pinta, se encachaban, como decían ellos. Sombrerito de paño, la mejor camisa, el mejor pantalón. Ojotas domingueras. Aquí en el cinto una faja y en la faja un puñal. Porque por esos lugares y en aquellos tiempos, todo pleito, todo conflicto, todo problema se resolvía con el puñal. Duelo a muerte. Y el hombre que ganaba el pleito, ese marcaba en la cacha de madera de su puñal una rayita. Más que para lucirse con esa muerte, era para hacerse cargo de ella, decía don Honorio Cortés. Semana tras semana, domingo tras domingo, el minero que mejor paga había sacado, porque le había ido mejor, con mejor suerte, o había trabajado más, ese invitaba a la primera rueda, la primera ronda de cántaros de quilatana. La quilatana yo no sabía lo que era y le pregunté. Y la esposa de don Honorio Cortés, ella me contó que la quilatana era un licor más rico y más dulce que la chicha, que la hacían de la fermentación de la moyaca hembra. Yo tampoco sabía lo que era la moyaca, así que también le pregunté por eso. Y ella dijo que la moyaca era el fruto de un arbusto silvestre que crecía en la cordillera, pero que ya hace tiempo que no se veía. La cosa es que los hombres bebían quilatana, comían alfeñique, que eran unos pastelillos así muy, muy flaquitos que hacían de harina, y bailaban cañaverales, que era el baile más movido de la época. Un baile y un canto hecho acompañado de arpa y de guitarra. Como decía, domingo tras domingo ahí el minero que mejor paga había sacado, ese invitaba a la primera ronda de quilatana. Y el que lo hacía hace mucho tiempo era Juan Marín. Juan Marín, el más respetado de todos. El único que tenía 10 marcas en la cacha de madera de su puñal. Pero todos decían que todas las peleas, todos los pleitos habían sido ganados con justicia. Por eso era querido y respetado. En Cárcamo la gente vivía tranquila, feliz, hasta que llegó el afuerino. Un hombre que venía de muy lejos, pero nadie sabía muy bien de dónde. El afuerino vestía distinto de los demás. Siempre usaba traje y en vez de ojotas usaba botas. La cacha de su puñal no era de madera, sino de plata. Y no se lucía ahí ninguna marca. Algunos decían que era porque el hombre no había estado nunca en un pleito y otros que había ganado tantos que ni siquiera se molestaba en marcarlo. La cosa es que este afuerino, solitario, hosco, callado, Desde que entró a trabajar a la mina, domingo tras domingo era él el quien invitaba, porque era el que mejor paga había sacado. Y poco a poco fue desplazando a Juan Marín. Varias semanas después de su llegada, una noche domingo sin luna, una noche oscura, estaba la fonda El Pingo con el bullicio, las conversaciones, como todos los domingos por la noche. En la barra, el afuerino invitaba a la primera ronda de quilatana al resto de los mineros. Todos bebían, reían, golpeaban los vasos, celebraban. Y al final de la fonda, sentado solo en una mesa y observando todo eso, estaba Juan Marín. Cuando faltaban solo un par de horas para la medianoche, Juan Marín, desde su mesa, gritó: ¡Ey, afuerino! ¡Saque su puñal, iñor, que hace rato que no he hecho uno para el infierno! En la fonda del Pingo se hizo un profundo silencio. Los hombres y las mujeres se fueron apartando, dejando el espacio libre entre Juan Marín y el afuerino. Después de unos segundos, el afuerino volteó la cabeza, miró fijamente a los ojos de Juan Marín y sonrió. Juan Marín se paró de su silla. Con la faja envolvió su mano izquierda y con la diestra tomó el puñal. De pronto, el afuerino se abalanzó sobre Juan Marín. Juan Marín esquivó el puñal, el que fue a rasgar el aire en dos. Comenzó una pelea larga, dura y fea. Los pies de los contendores raspaban el suelo. Iban levantando el polvo que llenaba la fonda del Pingo. Los cuerpos iban y venían en una danza que presagiaba la muerte. Los puñales se chocaban en el aire, pasaban por los costados sin lograr romper, rajar, herir el cuerpo del enemigo. La fondera, de tanto en tanto, iba reponiendo el aceite de las lámparas para combatir la oscuridad. Se escuchaban los jadeos, los movimientos, y la pelea seguía y seguía. Cuando faltaban solo unos segundos para la medianoche, la cantora que venía rasgueando la arpa sin saber por qué y cantando desafinada y desesperadamente, lanzó un grito tan grande que llenó el lugar. «¡Separen a esos hombres, por el amor de Dios!», dijo. Y al decirlo, en ese mismo segundo, en ese mismo instante, se escuchó una tremenda explosión dentro de la fonda del Pingo. Seguido a eso, aullidos, gritos, lamentos, todo quedó a oscuras, lleno de tierra, de humo, de polvo y de un casi imperceptible olor a azufre. Un rato más tarde, cuando lograron encender de nuevo las lámparas y volvió un poco de luz al lugar, aparecieron las caras atemorizadas, angustiada de los hombres y las mujeres que estaban allí, los destrozos de las mesas, de las sillas. Pero de Juan Marín y del afuerino ni una seña, ni un rasgo, nada. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Desde ese día, la mina fue cada vez de mal en peor. Se ranció, como dicen los mineros, y no dio ni un gramo de mineral más. Cuando la mina cerró, los mineros se tuvieron que ir, los hombres, y con ellos las mujeres, los niños, y cerraron los almacenes, las cantinas y las fondas. Y Cárcamo, de haber sido todo un pueblo, volvió a ser un villorrio abandonado y triste. Desde ese día también se confirmó el rumor a voces que corría por todo el valle del Limarí. Se decía que en realidad esa mina había sido fruto de un pacto con el diablo y que su dueño había ofrecido al diablo el alma de todos los trabajadores que estuvieran allí y que sería el propio Mandinga el que vendría por ellas. Por eso, si alguna vez van a Chile y van por ahí por el Valle del Limarí, van de Ovalle hacia adentro, Monte Patria, de ahí pueden llegar al Palqui o a Cárcamo o en cualquiera de esos pueblos y les toca una noche oscura, sin luna. Pongan un poco de atención, porque si la ponen, van a escuchar el chac, chac, chac, el chasquido metálico inconfundible de dos puñales chocándose, estrellándose en el aire. Cuando lo escuchen, sepan que ese es Juan Marín, que ahí en el patio del infierno sigue dándole collera al diablo para salvar el alma de su gente. Escuchábamos El Pleito, una historia de mineros, de las tentaciones que sufren los mineros con esto de las riquezas, de las plata, de cómo se mete el diablo por ahí. Una historia del Valle del Choapa que se las quisimos compartir hoy día en este programa. Valparaíso es un cuento. Y estos formatos de las historias populares, de las historias más de tradición del campo, de la montaña de Chile, tienen siempre versiones en décimas, versiones en la prosa como la que acabo de narrar, pero también en canto. Y uno de los exponentes como más importantes en este país de contar historia a través de la música, de la poesía popular, ha sido otro Yáñez, no el Pedro que escuchamos al principio del programa, sino Jorge. Jorge Yáñez, actor, músico, folclorista, con una tremenda trayectoria, no solamente como artista, sino además como persona, un tremendo hombre. Aprovecho de enviarle un abrazo grande. Jorge Yáñez, que partió cantando y componiendo con los Moros, no sé si se acuerda, por ahí por los años 70, los Moros y Jorge Yáñez, y él ha permanecido en la escena musical, folclórica y artística de este país, y ahora está realizando el trabajo con sus hijos, que lo acompañan en vivo cada vez que él se ha presentado, y que viene además bien frecuentemente a la región. Sí, anoche estuvo también acá cantando y contando en uno de los locales de Valparaíso. Cuando tenga la oportunidad y vea por ahí anunciado Jorge Yáñez, vaya a escucharlo, vaya a verlo, porque yo diría que es uno de los tesoros vivos del folclore nacional, autor del Gorro de Lana, por ejemplo, que cuenta historias tan maravillosas como La Abuela que Fuma, como esta que los quiero invitar a escuchar hoy día como última de los cuentos de este programa, que es música y que es cuento a la vez. Los quiero dejar con Los Moros y Jorge Yáñez, en una producción muy antigua, que cuenta la historia de una pelea también en el campo, parecido, digamos, a la escena en un momento que ocurre en el cuento del pleito, pero esta vez no tiene que ver con una faena, sino con una relación de amor. Mal amor, podríamos decir, pero desde ahí parte toda la historia. Los voy a dejar con la historia Con Brotes de mi Siembra y con Jorge Yáñez y Los Moros. Charcos, yuyos y piedras, donde tu casa y la mía se secretean por señal, y a una cuadra hablan de cosas, de grietas y de goteras. Anoche pasó la muerte, guapeando en su muladeja. Con poncho de alba y mortaja y un hueso por lazo y rienda, caracoleó en mi ventana y se detuvo en tu puerta. Se echó a tu marido al anca, a dos más les corrió penca, y a mí por poco me agarra y me lleva de las flechas. ¿Quién se lo iba a imaginar? pensar que una remolienda que empezó a ti en risa iba a cuajarse en tragedia. Que la amistad y el cariño se irían a la misma mierda. Que por rencores añejos correría sangre fresca y en ensalada de tajos picaríamos la fiesta. Fue andar con la polvorita bien celosa y traicionera que estalla cuando se juntan recuerdos, vino y pollera. Y más con tu hombre, que siempre tomó de la chicha negra. Contigo que eres como hacha para formar pelotera. Y conmigo, que aunque nunca le busco el puesto a la breva, cuando me pisan el poncho le armo un taco a la prudencia. Ya iba corriendo la noche, trotando en las 4:30. Del cordero no quedaba ni una presa para muestra. El vino había corrido como para bañar yegua. Y las cantoras de ronca ni aleteaban ya siquiera. Fue entonces cuando el Chano se subió a la carretela y gritó: ¡Hey! ¿Quiénes animan a ir al pueblo a revolverla? ¡Vamos, pues! Dijeron todos. Pero antes, la última cueca. Y empezaron otra vez a galopar las vihuelas, a trillar bolas cantoras y a encacharse las parejas. El finado salió para el patio, quizá para aliviar la conciencia. Y tú que me andaba ideante con risitas y con señas, me agarraste por un ala y a la cancha la pareja. Dimos la vuelta del brazo, los demás hicieron rueda. Tú te subiste la falda hasta mostrar media pierna. Yo tiré al suelo la manta, quise cantar en las espuelas y te rondé como el gallo el pañuelo en ala y cresta, en una de punta y taco zapateada toda rienda, con aro en el mismo vaso, abrazo y rodilla en tierra. En medio del tamboreo, la huifa y la sonajera, ahí nomás se nos vino abajo de un solo tirón la fiesta. Llegó el final y se vino al bulto como una fiera. Lo más suave que te dijo fue un nombre de 4 letras. Y a mí me sacó de un viaje al corral la parentela y me amagó con la argolla del rebenque a la cabeza. No pudieron sujetarlo, qué cristiano con más fuerza. Su entenado pidió carta, mi hermano afianzó mi apuesta y nos trenzamos los 4 a dar por donde cayera. La cosa desde un comienzo se puso hedionda de fea. Volaron los garabatos, los platos y las botellas. Se alborotaron los gallos, no sé quién pisó la perra y el mujerío chillaba como chancho en la batea. El finado fierro en mano charcaba el aire a la ciega. Un tajo me mordió el hombro, pelé también mi herramienta y ¡ya! Y hasta ahí nomás me acuerdo, porque una manta de niebla me tupió al rojo los ojos, la memoria y la conciencia. Y aquí estoy, a lo hecho pecho, y que sea lo que Dios quiera. El que monte en pingo chúcaro, que aguante si corcovea. Harto lo siento por ti, pero tiraste la piedra, aunque ahora escondáis la mano. ¿Quién te mandó a hacerme seña, a bailar sola conmigo y a mostrar tanto la pierna, sabiendo bien que al finado siempre le ortigó la idea de que si se dio en el busto y te ganó por las buenas, se llevó terreno arado y con brotes de mi siembra? Vos, de la fiesta al velorio, yo al hospital y a la celda. ¿Qué tal, ah? ¿Cuándo me invitáis otra vez a bailar cueca, oh? Estamos en la radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso, en el 97.3 de su dial. En este programa, el programa Valparaíso es un cuento, producido por Imaginarios Producciones y grabado en esta versión en los estudios de Radio Valentín Letelier. Tenemos aquí a don Luis Chandía en los controles y en la edición Javier Moraga. Agradecimiento a usted que nos escucha sábado tras sábado, a quienes son creadores y ponen en circulación para que escuchemos, para que disfrutemos, para que conozcamos nuestro país, para que conozcamos el mundo y Latinoamérica a través de la historia. Y le agradecemos a todos los que semana tras semana nos escriben, nos dan su aporte y nos escuchan, sobre todo nos escuchan. No tiene ninguna razón de existir el contar o el hacer música o la radio, sino hay quienes están en la disposición de escuchar. Gracias por acompañarnos y nos vamos despidiendo de esta nueva versión de Valparaíso es un cuento, y lo esperamos el próximo sábado nuevamente aquí, o también para que quienes lo quieran escuchar y bajar de internet, también se hace una transmisión online por Radio Cámara también los sábados al mediodía, pero está disponible este programa para que sea escuchado, bajado y reproducido por quien quiera hacerlo, para fines educacionales, comunicacionales o simplemente por sentarse a escuchar historia. Muchas gracias, reitero los agradecimientos a Don Luis Chandía, a la radio Valentín Letelier, a Javier Moraga y a todos ustedes que nos escuchan sábado tras sábado. Hasta luego. Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Valparaíso es un cuento. Sábado de 12 a 12:30 horas.